¿Qué tal, José? Nuevamente, Sí. buenos días a todos los que nos están siguiendo en el canal de Puentes al Mundo, el Transmitierra 2012. Sí, ahí está ya en pantalla, la estoy observando, el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Okay, perfecto. Si gustas, iniciamos. Muy bienvenidos a nuestra charla central para Transmitiera 2012. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy 22 de abril de 2012 y estoy aquí con nuestro compañero William Vega Somuro, un amigo ya de tiempo aquí en Puentes al Mundo, colaborador y en especial me encantaba de tener a todos los alumnos de Lima, Perú. Adelante, William. Muchas gracias, José. Efectivamente, estamos participando por tercer año consecutivo en la charla central por el Día Mundial de la Tierra, hoy 22 de abril del 2012. Oportunidad en la cual renovamos nuestro compromiso y sobre todo la sensibilización para las nuevas generaciones en torno a la problemática ambiental, los temas de calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero, ya son temáticas de uso cotidiano, pues nos hacen un llamado a la reflexión y sobre todo considerando que nuestro planeta está pasando por una crisis ambiental, la cual debe ser resuelta ya por los gobernantes y autoridades políticas llamados a resolver y plantear soluciones a corto plazo. Quiero dar la bienvenida a Alex Moisés, a Alonso Medina, bienvenido. Álvaro Salazar, también bienvenido. A Isa Soto, a Guillermo Sotelo, a Ismael Ecos, a Jenny Jara, bienvenida. A Luis Delgado, a Amada, quien está desde Alicante, en España, acompañándonos. Un saludo para tus alumnos a través de tu persona, Amada, porque sabemos que eres también una docente comprometida con los temas ambientales y, sobre todo, con el compromiso de establecer sinergias tanto con tus actividades en tu práctica docente. Bienvenido Matías Ellacuriaga, bienvenido Omar Villota, bienvenido Rodrigo Elías, a Ronald Borjas, a Roy Medina, a Valeria Gutiérrez, también bienvenida, a Yelicita, que es Jocelyn Ocaña, bienvenida. Estamos nosotros entonces iniciando este webcast por el Día Mundial de la Tierra. Hoy día 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Y sobre todo el llamado a la comunidad internacional a unirse a esta campaña para poder combatir el calentamiento global, solucionar la crisis ambiental y sobre todo hacer un llamado a los gobernantes y autoridades quienes deben plantear las soluciones a corto plazo con miras a solucionar esta problemática en el marco del Día Mundial de la Tierra, hoy 22 de abril. Países como el Perú, Ecuador, Bolivia o Chile, quienes también están pasando por una etapa de inundaciones, de lluvias torrenciales, precisamente por este cambio climático. La temática que nos convoca hoy día 22 de abril enfocará precisamente la contaminación ambiental, el calentamiento global y el cambio climático. Puedes ir avanzando, por favor, José, las diapositivas a medida que yo voy explicando el tema. Mientras tanto, la bienvenida a nuestros alumnos y al público en general quienes nos acompañan hoy día. A Alex Moisés, a Álvaro Salazar, a Isa Soto, a Guillermo Sotelo, a Jenny Jara, a Luis Delgado, a Amada, quien se encuentra en Alicante, en España, a Matías Ellacuriaga, a Omar Villota, a Rodrigo Elías, bienvenido, Roy Medina, a Sebastián, a Valeria Gutiérrez, a Jocelyn y a quienes nos acompañan también en el live stream. El Día Mundial de la Tierra 2012 cumple este año su aniversario número 42. Ha pasado bastante tiempo desde que se instauró en Estados Unidos como una medida de protesta que impulsó la creación en dicho país de varios organismos ambientales. Precisamente en Norteamérica, un senador demócrata, Gaylord Nelson, fue quien propuso desde su escaño tomar conciencia en un día 22 de abril para llamar la atención a la gente y a la comunidad en Norteamérica acerca de la industrialización y sus efectos en el medio ambiente. Dale siguiente, por favor, José. Este movimiento fue el inicio para que mucha gente sobre todo jóvenes, estudiantes, universitarios y también de escuelas primarias y secundarias, se plegaran en toda Norteamérica para hacer un llamado a la gente a que tome conciencia desde ese entonces del calentamiento global, de los efectos que tenía y tiene hasta ahora la industrialización y sus efectos contaminantes. La primera manifestación tuvo lugar, como lo dijimos, en el año 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson. Para la creación de una agencia ambiental, en esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency o Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente. Dale siguiente, por favor. Esta agencia se encargaría de normar, reglamentar y legislar sobre todo aquellas industrias altamente contaminantes para evitar que la polución ambiental dañe finalmente a los seres humanos. El planeta luego fue tomando en cuenta estas medidas y cada 22 de abril una mayor cantidad de organizaciones se van plegando a esta campaña internacional. Siguiente, por favor, José. Decíamos entonces que estas políticas dadas por la Agencia del Medio Ambiente en Norteamérica tuvieron eco en otras reuniones y en otras cumbres ambientales. Tan es así que en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se influyeran los políticos, las políticas necesarias para erradicarlos. Siguiente, por favor. Nuestro país también está celebrando y uniéndose mediante actividades como maratones ecológicas, participación de personas de la tercera edad, comunidades educativas, como en este caso los alumnos de la institución educativa que hoy día nos acompañan, para sensibilizar y hacer de cada día un día de la tierra. Siguiente, por favor. Estas campañas de sensibilización se enmarcan en el Día Internacional de la Tierra junto con fechas ecológicas en el calendario ambiental, como la que tuvimos el 22 de marzo por el Día Mundial del Agua, o la del 28 de marzo del Día del Apagón, la hora del planeta. Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra cada año en el equinoccio invernal, alrededor del 21 de marzo. El 26 de febrero del año 71, el secretario general Yutan firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio, suena la campana de la paz en la sede central de la ONU en Nueva York. El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está regulada por una sola entidad u organismo. Tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales. Por lo cual, el llamamiento a la comunidad internacional de poder plegarnos no tiene colores, raza, credo, sexo ni género. Por el contrario, cada uno de nosotros es un activista y se convierte en tal en épocas y en fechas como esta precisamente para poder concientizar y hacernos partícipe cada uno de nosotros a través de todos los medios. En el Día de la Tierra reflexionamos sobre la importancia del líquido vital que es indispensable para la vida de todas las especies del planeta, incluido la humana, como lo que es el agua, ya que de toda el agua que existe en el planeta, solamente el 2% es agua potable o agua dulce. Los manantiales, las fuentes de agua como son los ríos, nos proporcionan a todos nosotros el sustento diario. Si no fuera por el agua, muchas especies no podríamos sobrevivir, incluir el ser humano. Cuidemos la tierra, cuidemos el planeta. Desde la primera infancia, nuestros educandos, jóvenes, niños, adolescentes y gente mayor también debe procurar conservar estos recursos naturales. Hablamos también sobre el Día del Mundial de la Tierra, el que apunta el tema de concientización y sobre todo de la explotación racional de los recursos naturales de la tierra y de su manejo, educación ambiental y la participación como personas ambientalmente conscientes, una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. Efectivamente, a través de esta radio maratón en el Transmitierra 2012, queremos formar conciencia y sensibilizarnos todos y cada uno de nosotros con esta temática importante. Vamos a hablar un poco sobre el problema de la contaminación ambiental, un problema que nos atañe a todos nosotros porque lo estamos viviendo precisamente con actividades que han llamado la atención a la comunidad internacional. Hablamos también sobre el calentamiento del sistema climático, el cual es inequívoco, como se desprende ya del aumento observado del promedio mundial de temperatura del aire y del océano, de la fusión generalizada de nieves y de hielos, y del aumento del promedio mundial del nivel del mar. Como es bien conocido, en los últimos 150 años, el planeta ha cambiado la estructura natural de su atmósfera, más que en todo el tiempo de millones de años que tiene de existencia. Precisamente en un lapso de 20 a 30 años hemos sido testigos del cambio climático de épocas que tardaban millones de años en acontecer. A causa del calentamiento global, estos cambios se han acelerado. Se sabe que es fácil y con frecuencia inútil caer en la interminable enumeración de problemas y catástrofes ambientales que soporta nuestro planeta. Describir calamidades no es agradable ni para el que las cuenta ni para el que las escucha, pero únicamente la información y la concientización puede corregir situaciones equivocadas y mitigar sus consecuencias. Efectivamente, como les dije en un principio, en países como el Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y prácticamente en todo el hemisferio sur de nuestro continente americano, hemos pasado por una serie de alteraciones climatológicas, dando como consecuencia inundaciones, lluvias torrenciales. Se considera contaminación ambiental a la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes en cantidades superiores a los límites tolerados por el ser humano, combinados de tal manera que en mayor o menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre. El progreso tecnológico, por una parte, y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando inclusive a modificar el clima de la Tierra, que en algunos casos atenta contra el equilibrio biológico del planeta. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta. Acciones como no contaminar los ríos. Ejemplo, el río más caudaloso del planeta. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el río más caudaloso del planeta? A ver si Alex, Alonso, Álvaro, Aiza, Guillermo, Ismael, Jenny, Jocelyn, Luis nos dan una mano. ¿Cómo se llama el río más caudaloso del planeta? Efectivamente, Ronald. Gracias, Rodrigo. Valeria, muy bien. Álvaro, gracias. Alex, muy bien. Gracias, Matías. Luis Delgado, efectivamente, es el río Amazonas, el cual se encuentra ya en su límite histórico sobre el nivel del mar. Hasta esta semana, el nivel histórico de elevar el caudal del río Amazonas, como estamos observando en imágenes, ha llegado a los 118 metros sobre el nivel del mar. Hace 40 o 50 años que el Amazonas no llegaba a este nivel tan elevado, producto de las elevadas precipitaciones que han caído en la Amazonía, con el consiguiente desborde del agua que, como observamos en imágenes, estas imágenes proceden, las que estamos viendo, de algunas tormentas, huracanes y grandes ventarrones en Buenos Aires, Argentina, que, como observamos, ha hecho caer de raíz y ha sacado los árboles encima de los automóviles, y sobre todo ha ocasionado que las ventiscas, las lluvias torrenciales hayan inundado las calles, las pistas, como observamos en las imágenes. Estuvimos hablando también sobre el elevado nivel de las aguas en el Amazonas, lo cual ha ocasionado grandes inundaciones. Lugares como Iquitos, en la Amazonía peruana, ciudades como Loreto, entre otras, han sido declaradas en emergencia ecológica precisamente por el desborde de los ríos. A continuación, vamos a ver, a través de este test, que quiero que ustedes también participen, estimados jóvenes, tu huella de carbono dice mucho sobre tus costumbres. Sirve para medir el impacto que producen sobre el medio ambiente tus costumbres, tus hábitos mentales en el hogar, tu centro de estudios o en tu centro laboral. Y a través de estas preguntas que quiero formularles, cada uno de ustedes, por favor, intervendrán a través del test chat con las preguntas. Atención, por favor, para medir nuestra huella ecológica y nuestro impacto en el medio ambiente. Primera pregunta: ¿qué tipo de energía utilizas en tu hogar? ¿Gas, electricidad, combustible, madera, carbón o luz solar a través de paneles solares? Pueden participar a través del test chat para contestar qué tipo de energía utilizas en tu hogar. ¿Utilizas el gas? ¿Utilizas la electricidad, el combustible? Y al hablar de combustibles, pueden ser petróleo, querosene o gasolina. Aquí ya veo algunas respuestas. Por ejemplo, Ronald dice gas, Álvaro, electricidad, Luis Delgado también electricidad, Alex, Jenny utilizan el gas. Efectivamente, son las fuentes más utilizadas en nuestro país, la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas o de ciclo combinado que abastecen a las ciudades como Lima de esta fuente de energía. Siguiente pregunta, atención. ¿Qué tipo de electricidad consumes? Letra A. ¿Electricidad proveída por un proveedor de energía renovable? O letra B. ¿Electricidad proveída por un proveedor estándar? Cuando hablamos de un proveedor estándar, son las centrales hidroeléctricas que en el Perú abundan y existen también para abastecer de energía a nuestros hogares y a las industrias. Letra A, me indican aquí la mayoría, proveída por un proveedor de energía renovable. Efectivamente, solamente se contesta una vez, por favor, Ronald Borjas, una sola vez es suficiente para ver tu respuesta. Tercera pregunta sobre el impacto y tu huella ecológica. ¿Qué transporte utilizas para ir a tu centro de estudios o de trabajo? El auto puede ser un auto particular de tus padres o de tus hermanos, el tren, la bicicleta o usas el transporte público a través de una combi, un acúster o un autobús. Para algunos los lleva en un carro particular de su familia, ¿no? De sus padres o familiares, muy bien. Otros utilizan el transporte público, una combi, acúster o bus, que por lo general la mayoría se dirige al centro de estudios, es decir, al colegio, a través de una combi o tomando un acúster o el bus. Otros prefieren ir caminando, como Jenny. Claro, ella vive cerca del colegio. Muy bien, Jenny. Otros viven cerca del colegio y así se trasladan caminando. Deyamira, bienvenida. Ella se traslada a través del transporte público. Muy bien. Siguiente, por favor, José. Siguiente pregunta. Estamos aplicando un test para conocer el impacto ecológico, tu huella ecológica en el medio ambiente. Atención, ¿cuál de estos comentarios es el que mejor describe el tipo de alimentos que consumes? Letra A. Compro productos de proveedores locales, es decir, vas a alguna bodega o supermercado a conseguir los productos. O letra B, compro cualquier oferta en el mercado cercano a mi casa. ¿Cuál de estos comentarios es el que mejor describe el tipo de alimentos que consumes? ¿Compras productos de proveedores en alguna bodega cercana a tu casa o prefieres ir a conseguir una oferta en algún supermercado cerca a casa? Muy bien, Ronald, Alex, Jenny, Valeria, gracias por participar. Yelisita López, Roy, muy bien. Estamos entonces viendo la participación de nuestros alumnos en este test. Siguiente pregunta. Atención. ¿Cuántas veces viajas al año en avión? Letra A. Una vez al año. Quizás en vacaciones has viajado al interior del país. Letra B. Dos veces al año. O letra C. No viajas en avión. Matías manifiesta una vez al año. Quizás Matías ha viajado al interior del país a visitar a la familia. Delgado, la letra C. Álvaro, también la letra A. Alex, la letra C. Muy bien. Gracias por su participación, alumnos. Ahora, la siguiente pregunta. Atención. ¿Cómo usas el cargador de tu celular? Letra A. Siempre lo uso, pero me olvido de desconectarlo. Letra B. Está siempre enchufado. Letra C. Lo desconecto cuando no está en uso. ¿Cómo usas el cargador de tu celular? Muy bien, Luis, lo desconecta cuando no está en uso. Muy bien. Álvaro también. Efectivamente, es una práctica y un buen hábito el de desconectar nuestros enchufes, sobre todo del cargador de tu celular. Una vez que ya has cargado el celular, preferible desconectarlo. Así es, para dejar de usar energía y consumir energía. ¿Quieres medir tu huella? Es lo que nosotros estamos aplicando en este test ecológico de nuestra huella de carbono y el impacto que tiene sobre el consumo energético en la Tierra. Somos 44 los participantes, una asistencia masiva para este webcast por el Día Mundial de la Tierra. Siguiente, por favor, y inmediatamente después vamos a apreciar algunos videos que hemos preparado por el Día Mundial de la Tierra. Junto a José Rodríguez en Los Ángeles, California, y un servidor, William Vegas Muro. Atención a la siguiente pregunta. ¿Qué agua bebes? ¿Agua de la canilla, grifo o caño, o agua envasada? ¿Qué agua consumes? ¿Qué agua bebes? Letra A, por ahí algunos me están indicando la letra A o la letra B. Matías me dice que ninguna. ¿Qué agua consumes? Si es del grifo o del caño, les sugiero que sea hervida previamente antes de su consumo. O la letra B, agua envasada, como las que vienen en las botellas descartables o las botellas de plástico. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Efectivamente, Luis, debe ser hervida. Efectivamente, antes de consumirla. Efectivamente, debe ser hervida aquí en Jara. Si sientes mucho calor en casa, ¿qué haces? Letra A, abrir la ventana o letra B, encender el ventilador. Si sientes mucho calor en casa, ¿qué haces? ¿Abrir la ventana o enciendes el ventilador? O los que tienen aire acondicionado, ¿encienden el aire acondicionado en casa? Efectivamente, muchos prefieren abrir las ventanas o las puertas para que así se ventile el ambiente y la temperatura se equilibre y baje un poco por estos días de calor en la que la temperatura promedio todavía se sigue viviendo alrededor de los 20, 25 grados en algunos lugares del Perú. como por ejemplo en el norte, todavía se sigue sintiendo intenso calor, 30-35 grados. Aunque ya la temperatura está amainando por el propio cambio de la estación, pero sin embargo aún persisten los días calurosos. Aquí más un comentario, Ronald Borjas, que se gasta energía con aire acondicionado. Efectivamente, y eso repercute mucho en el impacto ambiental sobre nuestra huella del carbono. Siguiente pregunta, antes de pasar a los videos y así poder apreciar lo que hemos preparado en el Día Mundial de la Tierra. Se ha unido ya a nuestro webcast Mireya Navarro. Bienvenida, Mireya, a nuestro webcast. Las preguntas que estamos nosotros aplicando en el test del impacto de nuestra huella de carbono acerca de nuestros hábitos y costumbres que tenemos con relación al medio ambiente. Si nosotros utilizamos menor energía, no solamente estaremos reduciendo nuestra huella de carbono, sino también que esto se traduce en nuestros recibos de consumo y las facturas que debemos pagar cada fin de mes. Estamos en el webcast por el Día Mundial de la Tierra, en nuestro test de la huella ecológica y en nuestro impacto ambiental. Preguntas con relación a nuestros hábitos y costumbres con relación al medio ambiente. Si posees auto o posee en tu casa auto tu papá o tu mamá, ¿qué motor tiene? Escoger una alternativa. Letra A, no tengo auto. Letra B, menos de 1000 centímetros cúbicos. Letra C, entre 1000 y 200 y 2000 centímetros cúbicos. O letra D, más de 2000 centímetros cúbicos. Para poder traducirlo esto en palabras comprensibles, cuando se trata de menos de 1000 centímetros cúbicos, se trata de una mototaxi. Entre 1000 a 2000 centímetros cúbicos, se trata de un auto estándar o promedio. Pero si supera los 2000 centímetros cúbicos, estamos hablando de una 4x4, de una station wagon o de automóviles con mayor cilindraje. La mayoría aquí señala la letra A. Efectivamente, si no tienen auto, eso quiere decir que tampoco se está consumiendo combustibles para abastecer a dichos automóviles. Y dependiendo del tipo de combustible, porque muchos de los automóviles consumen gasolina, esto produce gases de efecto invernadero. Aunque en años recientes, el parque automotor en el Perú y sobre todo en la ciudad de Lima se viene renovando porque ya muchos han convertido el motor de gasolina o de petróleo a un motor que ahora hace uso del gas natural o del gas vehicular, el GNV. Es recomendable en todo caso, si se tiene un automóvil, que éste consuma gas natural vehicular, el GNV. Muchos de los automóviles que circulan en nuestra capital ya hacen uso del GNV, que es el gas natural vehicular, que es el que no contamina, el gas natural vehicular. Adelante, José, con la siguiente diapositiva. Creo que ya nos quedan pocas para poder terminar este test y así poder pasar a los videos con relación al Día Mundial de la Tierra. ¿Reciclas cosas como papel y vidrio? Letra A, no. Letra B, a veces. O letra C, siempre. ¿Reciclas cosas como el papel y el vidrio? A veces, aquí algunos me indican, algunos todavía no reciclan papel y vidrio. Otros siempre ya lo han considerado como un hábito para poder reciclar el papel y el vidrio. Campañas de reciclaje son las que a nosotros nos conviene para poder reutilizar, reusar y reciclar la triple R. Reusar, reutilizar y reciclar. Es recomendable siempre practicar este tipo de hábitos de reciclaje. Al mismo tiempo que conservamos el ambiente y sobre todo le damos un segundo uso al papel y al vidrio. Otra recomendación, estimados jóvenes, es que nuestras hojas de papel sean utilizadas por ambos lados o ambas caras de la hoja. Utilizar ambas caras es mejor que solamente darle uso a una sola cara del papel. Considerando que se talan cientos de árboles para poder producir el papel que nosotros consumimos, utilizamos a través de los cuadernillos o los cuadernos. Nuestros hábitos y costumbres con el medio ambiente nos sugieren utilizar automóviles que no consuman combustibles de restos fósiles, sino consumir combustibles tales como el gas natural vehicular que no contamina el ambiente. Tener casas reciclables que hagan un uso eficiente de la energía. Apagar aquellos artefactos, desconectar nuestros cargadores de celulares cuando no los utilicemos. Hacer uso de focos o lámparas ahorradoras precisamente para poder conservar el medio ambiente y así reducir el impacto de nuestra huella de carbono. A continuación, vamos a observar algunos de los videos que hemos preparado para poder comentar la temática del Día Internacional de la Tierra. Hablábamos sobre el cambio climático y es entendido el cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático en una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos de temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, en teoría, son debidos a tanto a causas naturales. El término suele usarse de forma poco apropiada para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición. Lo que observamos precisamente fueron inundaciones producidas por las tormentas que azotaron el día 12 de abril de este año a Ciudad de Buenos Aires en Argentina. A continuación, también vamos a observar y ser testigos de lo que ocurrió cerca de Lima, en la localidad de Chosica, en donde hubieron una serie de aluviones e inundaciones resultado de la acumulación de las lluvias y del agua, conocidas aquí con el nombre de huaicos. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se desprende ya del aumento observado del promedio mundial de temperatura del aire y del océano, de la fusión generalizada de nieves y hielos y del aumento del promedio mundial a nivel del mar. Para el IPCC, el término cambio climático denota un cambio en el estado del clima identificable, por ejemplo, mediante análisis estadísticos, a raíz de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos de tiempo. La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX se debe y se sabe que es por el aumento observado de las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Este significado difiere del utilizado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que describe el cambio climático como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente. Estamos observando en imágenes entonces algunos de los acontecimientos resultado del cambio climático y del calentamiento global en ciudades como Buenos Aires, en Argentina, y en Chosica, localidad ubicada al oeste, perdón, al este de Lima, Perú, un lugar en donde muchos pobladores han establecido sus viviendas donde anteriormente eran los cauces naturales de los ríos. Estas advertencias que se hacen cada temporada de que no se ubiquen en los cauces de los ríos o no levanten sus viviendas, ha sido de caso omiso y por lo tanto cada año siempre vamos a ser testigos de este tipo de imágenes en la que el caudal del río supera su cauce, se desborda y ve la manera de seguir su cauce, ocasionando lo que hemos visto, un aluvión, una inundación conocido aquí con el nombre de Huaico, que refleja precisamente la caída abrupta del lodo más el agua, y a medida que esto avanza va generando una incontenible caída y que arrasa con todo lo que encuentre. Estas inundaciones todavía subsisten y son muchos los afectados y damnificados en la población de Chosica, en Lima, Perú. Adelante, José, antes de culminar nuestro webcast por el Día Mundial de la Tierra, hoy día 22 de abril, en la cual hemos convocado la participación de nuestros alumnos y del público en general para poder tomar conciencia y sensibilizarnos en esta campaña internacional del Día Mundial de la Tierra. Adelante, José. Muchísimas gracias, profesor William, en aceptar esta invitación de nuevo a lo que es ser nuestro ponente central en Transmitierra y en el Día de la Tierra, en celebración con todos los ciudadanos del mundo, en aprender un poco más y en tomar acción en proteger nuestro ambiente. Muchísimas gracias por eso, y con eso vamos a hacer aquí ya comentarios de cierre para lo que es el Radio Maratón. Tenemos todavía algunos audios por ahí. Hace rato retransmitimos la entrevista que tuvimos con ustedes esta semana, y van a ver otros audios por ahí para que escuchen. William. Efectivamente, hemos participado en la institución educativa Fernando Carvajal Segura con sus alumnos y alumnas en el Transmitierra 2012. Además, agradecer la participación de los alumnos que se han portado de una manera excelente, también a Mada, a quienes sabemos y conocemos que tiene un valioso compromiso con la temática ambiental. Quiero agradecer a todos los que se han reunido hoy día domingo 22 de abril en el marco de esta Radio Maratón por el Día Mundial de la Tierra, el Transmitierra 2012, y en la que hemos analizado los impactos en el medio ambiente, la huella de carbono en nuestras prácticas y hábitos ambientales, y sobre todo a seguir creando conciencia y sensibilización ecológica en una educación ambiental para la conservación del medio ambiente. Recuerden, jóvenes, utilizar estrictamente lo necesario, no malgastar nuestros recursos y sobre todo seguir concientizándonos en esta educación ambiental. Yo soy William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y la cordial invitación para el tercer domingo de cada mes reunirnos en el portal de puentesalmundo.net para nuestro podcast con temas de ciencia, tecnología y ambiente. Saludos cordiales y siempre atentos en nuestro compromiso de seguir generando conciencia ambiental en esta Radio Maratón Transmitierra 2012 por el Día Mundial de la Tierra. Adelante, José. Sí, con eso hacemos aquí cierre a esta charla central. Les saluda aquí José Rodríguez también en Los Ángeles, California, y en lo que es Transmitierra 2012. Muchísimas gracias, profesor, y nos encontramos. Hasta pronto. Saludos cordiales. Bueno, perfecto, ahí con eso seguimos aquí en lo que es el Radio Maratón. Muchísimas gracias a todos los alumnos que estuvieron con nosotros. Que disfruten de su domingo y Día de la Tierra.